beso tuyo, un beso que me incite a la pasión. Píntame los labios con los tuyos de color, después píntame todo lo demás y ahógate en las olas de este mar. Quiero ser el dueño de las ansias de tu piel para bañar tu cuerpo de placer. Yo quiero que seas mía para siempre. Sé yo, locuras que alimenten este amor. Bésame, mi amor. Bésame. Quiero ser el dueño de las ansias de tu piel para bañar tu cuerpo de placer. Yo quiero que seas mía para siempre. Ámame y trata de entenderme, por favor. Qué loco está por ti mi corazón, que a gritos pide un beso. Qué sé yo, locuras que alimenten este amor. Ámame y trata de entenderme, por favor. Qué loco está por ti mi corazón, que a gritos pide un beso. Sí, bésame al punto que perdamos la razón. Hagamos mil locuras, qué sé yo.